Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda entrega de este podcast Palaeos, la historia de la vida en la Tierra. En el primer episodio de esta serie hablamos sobre la paleontología y los fósiles. Definimos también las diferencias que hay entre la arqueología, la paleontología y la paleoantropología. En esta ocasión nos vamos a centrar en hablar sobre fósiles. Cuando a veces pregunto a las personas qué entienden por fósil, casi todos me contestan que un fósil es un hueso de algún animal extinto. Y no es que esta concepción esté del todo mal, de hecho los huesos son uno de los fósiles más icónicos y conocidos por todos. Cuando nuestra civilización comenzó a descubrir fósiles, los huesos eran quizá lo más llamativo. Los museos de historia natural que apenas estaban fundando adquirieron muchos de estos huesos y montaron grandes esqueletos en sus salas. La mayoría de ellos siguen ahí. Y es que entrar a un museo y ser recibido con una colosal osamenta de dinosaurio le produce fascinación a cualquiera. Pero se conocen otros tipos de fósiles. Por ejemplo, los fósiles más antiguos de los que tenemos noticia eran unas conchas marinas. Y no son los más antiguos en el registro fósil, sino los más antiguos en ser descubiertos. Y no fueron excavados ni siquiera por nuestra especie, sino por nuestros primos, los neandertales. ¿Para qué usaban estas conchas? No tenemos idea. Pero nuestra especie comenzó a usar fósiles con motivos rituales. Por ejemplo, los indígenas de Estados Unidos usaban amonites para bendecir la caza de los bisontes. Los mayas utilizaban fósiles de conchas y huesos como ofrenda para sus dioses. Y los aztecas guardaban restos de mamut como evidencia de antiguos gigantes. Como quizá ya nos habremos dado cuenta, las conchas son algunos de los fósiles más comunes. Y es que por su estructura y composición, son excelentes candidatas para la fosilización. Hablemos ahora sobre las conchas. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define concha como una cubierta formada en su mayor parte por carbonato de calcio, que protege el cuerpo de los moluscos y que puede constar de una sola pieza o valva, como en los caracoles, de dos, como en las almejas, o de ocho, como en los quitones. Esta y otras definiciones incluyen solamente como conchas a aquellas que son producidas por los moluscos, y sin embargo hay otras criaturas que también producen conchas. Los biólogos consideramos que una concha debe cumplir dos requisitos básicos. El primero de ellos es estar conformada en su mayoría por carbonato de calcio, y el segundo es que tiene que formar parte del exoesqueleto de la criatura. Bajo esta definición, existen muchos otros bichos que también tienen conchas, por ejemplo, los braquiópodos, que son unos animales que se parecen mucho a las almejas, pero que sin embargo tienen una estructura interna distinta y un origen evolutivo muy diferente. También encontramos algunos tubos producidos por gusanos anélidos y finalmente los exoesqueletos de algunos crustáceos como los percebes y los trilobites. Sin embargo, estos exoesqueletos tienen un origen biológico diferente, por lo tanto, la mayoría no los incluye como conchas. Ya llegará el turno de hablar de los exoesqueletos, por ahora volvamos a las conchas. Las conchas son producidas por organismos marinos, y como la vida ha existido en el mar mucho más tiempo que en tierra, es lógico que las conchas sean de los fósiles más comunes. Algunas de ellas las podemos encontrar aisladas, otras de ellas las podemos encontrar en aglomerados llamados coquinas. Como sea que las encontremos, las conchas tienen una gran importancia, tanto económica como científica. Económica porque algunas de ellas son vendidas como ornato, y científica porque muchas de ellas se pueden encontrar en estratos específicos y nos revelan la edad de ese sedimento en especial. Las primeras conchas aparecieron en el registro fósil hace aproximadamente 570 millones de años, y junto con ellas aparecieron los primeros depredadores. Algunas de las formas más tempranas incluyen un género llamado Cloudina, y estas pequeñas conchas calcificadas presentan pequeños agujeritos en la superficie que fueron hechos por algún gusano depredador desconocido. Esto es muy importante, porque por primera vez en el registro fósil inicia la carrera armamentista entre presa y depredador. Dado este hecho singular, nosotros podemos aseverar que las conchas aparecieron con motivos de defensa, y es precisamente esa razón por la cual los organismos modernos desarrollan conchas. Estas estructuras tienen tamaños muy variados. Algunas de ellas nos cabrán en la palma de la mano, pero hay otras que son del orden de milímetros de longitud, y algunas rarezas las podemos encontrar del orden de más de 3 metros de diámetro o incluso más. Su grado de conservación también puede variar. Hay algunas conchas que solamente se conservan como moldes o contramoldes de lo que fue el original, pero hay algunas otras que tienen un grado de preservación tan exquisito que incluso hoy podemos apreciar lo iridiscente del nácar en la superficie de estas conchas. Chiquitas o grandes, solas o en conjunto, bien conservadas o pobremente conservadas, las conchas son sin duda uno de los representantes más bellos del registro fósil. Si no las conoces, te invito a ir a un museo y ver algunas de ellas. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Yo me despido, mi nombre es Roberto y que tengas un excelente día.